9 de la mañana, 9 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con la doctora Claudia López, odontóloga del área de atención inclusiva. Buen día, Claudia, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, bueno, informándonos sobre las actividades que se están llevando a cabo y entiendo que mañana van a estar con el móvil odontológico en General Pico. Sí, así es. Mañana martes 7 vamos a estar en General Pico realizando un taller para los colegas sobre odontología inclusiva y haciendo relevamiento de patologías en pacientes con discapacidad con el móvil odontológico. Esto en conmemoración del día 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es exactamente odontología inclusiva? ¿Cómo se aborda y cómo están dispuestos a este abordaje los profesionales? Bueno, la odontología inclusiva o de cuidados especiales, que también se llama, es una odontología de alta calidad para pacientes con necesidades de cuidados de salud especiales. Es una disciplina y una especialidad dentro de la odontología que atiende las necesidades de pacientes con todo tipo de discapacidad. Acá en La Pampa, nosotros, este consultorio de odontología inclusiva, nosotros digo, porque somos un equipo de trabajo, yo, la doctora Florencia Wichenhauser, que ahora no está, pero somos las referentes de La Pampa de odontología inclusiva, y este consultorio está trabajando y desde hace más de 10 años, te diría 13 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, ya la verdad que vemos nuestros niños adolescentes, que son ahora adolescentes grandes, y bueno, los hemos captado desde el jardín prácticamente. Nos han acompañado tal como sí. Un pediatra. Sí, realmente, es muy, muy emocionante para nosotras también verlos crecer. Sí, sin lugar a dudas, pero además la tranquilidad para la familia de tener un profesional que lo va acompañando durante todas estas etapas de crecimiento me parece maravilloso. Sí, sí, nosotros estamos ahora en un centro de salud que se llama Obreros de la Construcción, que está en la calle Reina Norte y Maestros Puntanos, y los días de atención son los martes, comenzando a las 12 del mediodía, y los viernes a contraturno comenzando a las 8 de la mañana. Son dos días entonces los que tenemos atención de este consultorio. Aunque esos dos días también hacemos actividades extramuros, yendo a las escuelas de educación inclusiva, haciendo talleres con los niños, con los padres y con los tutores. Esa es nuestra actividad. La participación realmente es importante o es importante o es buena. Quiero decir esto, desgraciadamente lo vemos habitualmente, la gente se queja mucho y zapatea mucho, pero participa bastante poco cuando las cosas son necesarias. Por eso pregunto si realmente tanto los docentes como los padres adhieren y se suman y participan de estos talleres. Mira, sí, adhieren, por supuesto. Todos los papás se preocupan por sus hijos. Pero también en este caso hay que entender que son pacientes que a veces tienen problemas mucho más graves que lo odontológico. Entonces, por ahí, nosotros entendemos que posponen el tema de la odontología. Pero de todas maneras, cuando hacemos los talleres, siempre digo, es mejor uno que ninguno. Así que siempre estamos contentos con el resultado. Y siguen trabajando y se viene la etapa de las colonias de vacaciones también. Yo las también, he visto presentes sí, en más sí. de una oportunidad a través de los años, sí. también haciendo un poco de docencia y fundamentalmente cuando están con niños tan pequeños, reconvertirse en unas especies de maestras jardineras. Sí, para... en realidad uno... cuando se sienta en el consultorio y sienta un paciente en el sillón, ya nosotros estamos capacitadas para no ver solamente, digamos, un diente, ¿no? Uno mira todo el contexto en forma integral del paciente. Así que sí, somos maestras jardineras, somos psicólogas, somos madres también. Sí, es así. Es así, y pero están satisfechas y con muchas ganas de ponerle pila para seguir adelante. Esta es una tarea que es un va y viene, porque nosotros aprendemos de ellos un montón y ellos de nosotros también, así que es altamente reconfortante. Claudia, no sé si ustedes manejan el dato, pero bueno, por las dudas lo pregunto. Hay un... detalle de cuáles son las enfermedades o los problemas odontológicos en la provincia de La Pampa. ¿Con respecto a discapacidad? Sí. Bueno, mira, depende de la discapacidad también, pero hay veces que estos pacientes nuestros toman medicación que, bueno, no pueden... estar sin esa medicación, con lo cual no se las puede suspender, y producen, por ejemplo, en la encía, problemas de sangrado, gingivitis, o por ahí también por su malformación, tienen la boca abierta, son respiradores bucales, tienen más placa, más periodontitis, más gingivitis, el tema de las encías. Eso es bastante puntual en los pacientes con discapacidad. Después, caries tienen como cualquier niño de la edad y las patologías son prácticamente las mismas. Lo que es diferente es el abordaje a cada uno de los pacientes según su discapacidad. Y también qué tipo de tratamiento se le puede realizar o qué medicación se le puede indicar, porque son pacientes que tienen otra patología de base y requieren otra medicación, ¿no? Toda la atención que ustedes brindan es gratuita. Sí, por supuesto. Y en cuanto a los tratamientos, me refiero a los tratamientos, me refiero por allá que tienen que hacer alguna prótesis, alguna cirugía, eso. Bueno, en realidad tenemos tenemos el consultorio externo. Después tenemos pacientes que por su discapacidad no pueden hacerse la atención en consultorio como lo conocemos y reciben tratamiento con sedación asistida por una cardióloga, la doctora Rossi, que nos ayuda en este tema. Y en última instancia utilizamos el quirófano de acá del Hospital Lucio Molas, con pacientes que no pueden ser atendidos de otra manera. Realmente el quirófano es la última instancia y se utiliza solamente cuando el paciente no puede ser atendido de otra forma y requiere múltiples prestaciones. Esos son todos los tratamientos que realizamos. Prótesis no está indicada en todo tipo de pacientes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la indicación de prótesis, pero si tú viese la indicación, sí se realiza. Bien. Claudia, muchísimas gracias por contarnos un poquito en lo que están trabajando y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Sí hemos trabajado mucho con, ahora el área del CIPEDEM, de la municipalidad. En estos 2 años de pandemia no los hemos perdido de vista. Así que sí me gustaría, no sé quién está a cargo de ese área ahora, pero sí me gustaría que volvamos a reanudar los talleres o la atención. Si eso fuese posible y nos pusiesen en contacto, estamos a disposición nosotras de ustedes. Nosotros nos encargamos ya de ponernos en vías de... ¿Le puedo pasar tu teléfono al titular del área de discapacidad? Por supuesto, sí, bueno, claro que sí. Listo. Despreocupate, Claudia, que nosotros de acá los vamos a ubicar. Para eso, bueno, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, y nosotros también, para eso estamos. Gracias a ustedes y gracias por escucharnos. Que tengan buen día. Igualmente. Adiós.